Pasión Rojiblanca. Entrevista exclusiva. Amigos de Pasión Rojiblanca, Necaxa está de regreso en Primera División. Vivimos el partido aquí en el Rayo Pibil con nuestros amigos del Rayo Pibil. Y aquí con la afición necaxista hubo dos leyendas del equipo. Dos hombres que jugaron en aquel legendario Necaxa de los años 90. Dos defensores que nadie pasaba, que pasaban ellos o pasaba el balón. No, primero muy técnicos nosotros, salíamos jugando. No, si todos, hoy todos trajimos espinilleras. Yo también. Primero, aquí está don Efraín Cuchillo Herrera. Hola, gracias por la entrevista. Pues sí, vinimos toda la intención de aportar la buena vibra y apoyar al Necaxa. Qué bueno que ascendió. Se lo merecen, es muy válido, pero ahora viene lo más difícil, que es como dice, hay que mantenerse. Infelizmente, el sistema de competencia, el porcentaje, te hace estar sufriendo todo el año. El entrenador del Necaxa ya lo sabe, le pasó lo mismo con el UDG. Ojalá lo apoyen los directivos, le metan billete, le metan un poquito de fuerza y hagan que el Necaxa sea tipo, como decir, Tijuana, que se ascendió y se quedó, porque casi todos sufren. Ojalá, vamos a apoyar al Necaxa, ya regresó. También hay que felicitar a la afición, como lo apoyaron, en las buenas, en las malas. Es bonito ver esto. Yo me sentí muy reconfortado, me emocioné mucho y pues hay que ver qué planes tienen los directivos. Ojalá hagan bien las cosas. Vamos a pasar de los títulos y jugar liguillas a jugar con calculadora en mano. Va a ser difícil, pero felizmente hay que hacerlo. Tienes que ser muy consciente, tienes que armar un equipo de capacidad, no de amistad. Y ser honestos de que pues, hay algunos jugadores que sí lograron el descenso, pero desgraciadamente no te puedes quedar con todos. Yo no conozco bien al 100 como Picas, que él los vive diario, el nivel de los jugadores. Hay jugadores que tienen el nivel para ascender y lo hicieron agradecidos, pero no tienen el nivel, con todo respeto, para jugar en Primera División. Es la realidad. Por ejemplo, el venezolano que entró, el Chaparrito, y algunos se lo merezcan la oportunidad. Hay que elegir bien a los relevos. Te voy a poner un ejemplo, perdóname que te lo diga. Yo estaba en Tijuana dirigiendo con Juan Antonio Luna y el presidente del equipo, jugamos contra Jaguares y vio a Gandolfi. Le dijo: Gandolfi, ven, te doy un cheque y juegas en primera. Le dijo que no. Le dijo: te doy un cheque en blanco. Dijo que sí. Y fue un baluarte para el ascenso y un baluarte para que sean sostenidos. Tienen que agarrar a esos jugadores con carácter, personalidad y una palabra que se llama compromiso, que estén comprometidos en base a trabajo, esfuerzo, sacrificio, de mantener al equipo. Y aparte, como tú dices, no es tanto jugar con la computadora, es jugar con la realidad, ser bien honestos en tu profesión y nada más. Ok, además del Cuchillo Herrera, está aquí otra leyenda del Necaxa de los 90. Alguna vez nos decía él, hace un par de años, un año quizá, defensa central de los Rayos del Necaxa, don Octavio Picas Becerril. Picas, ¿tú qué porcentaje de jugadores crees que deben quedarse pensando que Necaxa mantenga la categoría? Bueno, yo siempre he seguido mucho la Liga de Ascenso, es parte de mi trabajo. Yo te puedo decir que el mejor equipo de la Liga es Necaxa. Tiene jugadores muy importantes y muchos de ellos habían sido despreciados de otros equipos. No les habían dado la oportunidad. Hoy te lo digo, tiene una base muy importante como la tuvo León, como la tuvo Cholos, para que hagan cosas importantes. Y esa combinación entre esos buenos jugadores y la directiva puede lograr algo muy importante. Siento que el equipo tiene una base sólida y obviamente vine aquí con ustedes y quiero mandarle primero, antes que nada, mandarle un saludo a todos mis amigos de Pasión Rojiblanca. Estuve aquí a una invitación de Rayo Pibil, vengo desde Aguascalientes, ahí tengo viviendo 13 años, conozco bien al equipo y te lo digo, es un equipo que está para hacer cosas importantes. Hoy felicito a los jugadores, hoy felicito a la directiva, a todos los aficionados que se reunieron aquí y obviamente les digo que ojalá y que se mantenga una base importante porque los muchachos se la han ganado. Ustedes estuvieron en la cancha como jugadores, ¿qué tan importante es el grupo que se forma? Menciono esto porque a la vista de todos me parece que Luis Alfonso Sosa formó un gran grupo de jugadores en el que nadie da un balón por perdido. ¿Qué tan importante es eso para los éxitos de un equipo? Bueno, eso Alfonso lo logró. Tuvo muchos problemas, hay algunos jugadores que a lo mejor estaban descontentos porque no entraban o porque no eran titulares, pero lo único que demostró este señor fue hacer un muy buen grupo de trabajo. Todos estaban bien, estaban comprometidos, a todo mundo le dio la oportunidad de participar, fue digno finalista en la Copa, que no se nos olvide, y este señor tiene obviamente un aplauso y algo ganado para que vuelva otra vez a Primera División con un gran equipo, con una gran historia. No se llama UDG, este equipo es diferente, se llama Necaxa. Él lo sabe, es una persona preparada y ojalá que lo entienda. Tiene un nombre muy importante que defender y él tiene esa revancha deportiva que el fútbol se la da. Cuchillo, te hago la misma pregunta. ¿Qué tan importante es el grupo? Te voy a decir una frase de Michael Jordan. Nadie es más importante que el grupo. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. ¿Sí? Lo demostró, lo que dice el Pica, estoy de acuerdo. Hay que balancear bien el equipo, los chavos lo demostraron en un solo partido, el partido que le ganaron a Cruz Azul. Fue tan intenso, tan concentrado, que ahí demostraron que quieren jugar en Primera División. ¿Sí? Rescato las palabras de mi amigo y compadre, querido amigo, que todos venían por revancha. Había jugadores que la gran mayoría jugaron en Primera División. Querían la revancha. Yo tuve un ascenso y capitán con Pachuca. Se lo dije a Jesús Martínez. Todos que tenemos hambre de ser, de querer. Eso es el valioso. Él sabe, la fortaleza de un equipo es el vestidor, es la unión. No hay más. No hay más fortaleza de un equipo que la unión. Ahora, ustedes fueron parte de un equipo de leyenda, literalmente. No solo los necaxistas. O sea, mucho aficionado al fútbol habla del Necaxa de los 90s. El equipo de la década en el fútbol mexicano. Pasaron, ustedes fueron parte de ese equipo. Que desde luego hay diferencias por la época, por los jugadores, lo que les tocó vivir. ¿Qué le falta a Necaxa? ¿O qué necesitaría hacer Necaxa en el corto, mediano plazo para primero dejar de pelear el descenso y después buscar pelear? Es muy fácil, la historia ya está hecha y hay que respetar generaciones, pero eso ya es pasado y hay que respetarle y acordarse. Tiene que hacer su propia historia, así de sencillo. Hacer su propia historia, ganarse el nombre que se ganó Octavio, lo que gané yo. Estos chavos tienen un reconocimiento, ahora defenderlo, a crear su propia historia. Meterle otra estrellita más al Necaxa y todo. Te lo digo, me decía un día Aguinaga, ¿sabes, Cuchillo, por qué eres titular? Porque haces muy bien el trabajo sucio. Tú sabes que si le echas adelante, yo estoy. Pero yo sé que si me rebasan, estás tú atrás. Cada quien saber su función, ¿sí? Saber sus debilidades, sus fortalezas. Estos chavos, que disfruten todo, pero te soy sincero, ya empezó la temporada que viene, ya empezó la Primera División. Que disfruten hoy, que chupen, pero mañana en la mañana ya tienen que pensar que están en Primera División. Que hay que ganarse el puesto, cambiarse la camisa, ponerse la blanca como si vinieras a prueba y matarte por ganarse un lugar y que se queden. Eso es, los directivos, analizar bien, escoger bien los puntos, hablar con, como dice, con Poncho Sosa. Tiene la experiencia que él subió a UDG y bajó con UDG. Entonces, se quedó con muchos jugadores de abajo y eso le perjudicó, no eligió bien. Y entonces, esa experiencia le va a servir. Picas. Hay mucha afición que con el descenso del equipo se hizo a un lado, se apartó un poco de Necaxa. Seguramente ahora en Primera volverán. ¿Qué decirle a esos aficionados? ¿Qué se les puede decir a esos que quizá en algún momento se bajaron el barco y ahora que el equipo está en Primera van a regresar? No, yo lo único que les quiero decir que un equipo nunca se traiciona. Los colores se llevan o no se llevan. Si se desilusionaron porque el equipo se fue a Aguascalientes, es parte de la vida. Tienen que buscar siempre reunirse, apoyar al equipo en las buenas y en las no tan buenas. Ese es el verdadero aficionado. Entonces, hoy me da mucho gusto saber que aquí gente lloró, se emocionó. Estos son los verdaderos aficionados. Y los que en alguna vez dudaron del equipo, tienen la oportunidad de volver otra vez, enmendar el camino y darse cuenta que un equipo se defiende contra todo y contra todos. Entonces les mando un abrazo muy fuerte, que disfruten lo que hemos disfrutado aquí nosotros, y Necaxa tiene que hacer una historia una vez ya aprendido todos los errores que se cometieron. Necaxa es un equipo grande, con historia, con bases, y viene lo más importante, lo que ellos vayan a sembrar ahora. Bueno, por último, ya para no quitarles más tiempo, Necaxa está de regreso en Primera. si quieren decirle algo en general a la afición, algún mensaje, porque sabemos que el regreso no va a ser sencillo. ¿Qué le dirías tú, Vicas, a la afición, en general a la afición, a la que estuvo en las buenas, a la que estuvo en las no tan buenas, como dices, a la que estuvo en las malas, a la que rió, a la que lloró, a la que sufrió? ¿Qué le dirías en general a esa afición? Simplemente felicitarlos, mandarles un abrazo muy fuerte, que apoyen al equipo. Hoy me di cuenta de muchas cosas. Enrique Borja, y no me va a dejar mentir mi compadre, Enrique Borja le apostaba a los jóvenes, a los niños. Hoy vi muchos niños que nunca nos vieron jugar y traían bien puesta la playera del equipo. Entonces, a esa nueva afición, a los aficiones, a la afición de muchos años, vi a la esposa de don Julio Sotelo, decirles que ya de una vez por todas tenemos que unirnos y tenemos que hacer este equipo fuerte en la tribuna, fuerte en la respuesta. Este equipo necesita apoyo, este equipo necesita que lo abracemos, que lo aplaudamos, pero también hay que exigirle, porque viene lo más importante y lo más complicado para todos ellos, que se preparen, porque las cosas vienen muy complicadas y solamente ahí se va a ver al verdadero jugador del Necaxa. Eso me lo enseñaron cuando yo llegué en el 94. Entonces se tienen que preparar, disfruten ahora, levanten la copa, abracen a su familia, denle gracias a Dios, pero viene lo más importante y se tienen que preparar porque es muy complicado lo que viene. Cuchillo, ¿tú qué le dirías a esa afición de Necaxa que hoy celebra el regreso a Primera División? Que disfruten hoy. Es un aplauso para la afición, como dice el Picas, cuando estaba Enrique Borja, un año tener la ventaja del apoyo de Televisa, fueron los niños gratis a la Azteca, acuérdate, uno o dos años fueron gratis. Y ahorita, y, perdón que te interrumpa, aquí hay muchos de esos niños. Sí, ya crecieron, pues es lo que estoy viendo ella. Déjame decirte algo, hay que aplaudirle la lealtad a los aficionados, es muy plausible, todo se agradece, yo desde afuera lo veo, sí. Pero a la vez tienen que ser exigentes, apoyarlos para exigir y todo, estar leales, la lealtad vale mucho, sí, el código de lealtad es muy importante. Y nada más, los que estén ahí pegados, que lo inculquen, lo transmitan. Ahorita me dio el gusto un niño que me hacía así, solito, sin que le dijera el papá. El niño me dijo en el autógrafo, las viejitas, todo, porque hay los fanáticos que se quedaron en la transición de las generaciones, se quedaron ahí, fanáticos de buró, por decirlo así. Pero la veo a ella joven, como mi hija tiene la edad de mi hija. Nacieron con el Necaxa, su hija y tal, igual, el Piquita, su hijo también. Entonces, hay que valorar, como dice Octavio, esto, trabajar a muerte. Le digo que todos los que subieron, matarse por ganarse un puesto y quedarse en primera y que Poncho Sosa los elija con buenos. Y trabajar día a día, no hay nada, no hay otra. La fórmula es trabajar diario, entregarse diario. Nosotros, él y yo, diario, cada quien en su trabajo y matándonos diario, pero éramos una hermandad, éramos una familia, integramos aparte la amistad. Pero te digo, los fanáticos cuentan mucho. Hoy me dio un placer, un gusto. Estaba jugando el América, que también tengo sentimientos por América. Me vine aquí y ve cuál traigo. Con la de harto rayo. Ok, Cuchillo, Picas, muchas gracias en verdad. Sabemos que jugadores como ustedes, como Chava Cabrera, como el Rambo Sosa, se mantienen pendientes de lo que pasa con el Necaxa. Pablo Cuatrochi en Argentina, sí, se el mantiene, capitán, el grandote, el jefe Cuatrochi se mantiene también al pendiente. Muchos jugadores que pasaron por el equipo son los que se mantienen pendientes de lo que pasa con el Necaxa. Y pues uno como aficionado no le queda más que agradecerles el cariño, la lealtad, el cariño, la lealtad que tienen por los colores. Y en verdad, se los expreso yo, Denise aquí no me dejará mentir, todos los admiramos mucho por lo que entregaron y por estos gestos que tienen de venir hoy con la afición. Muchas gracias en verdad, Picas, muchas gracias, Cuchillo, en verdad les agradezco mucho. Pasión Rojiblanca tiene ya 11 años en pendiente y bueno, ahora todos vamos a festejar, pero como decía el Cuchillo hace un rato, pues festejaron, pero a partir de mañana ya empezó la temporada. Muchas gracias, Picas, muchas gracias, Cuchillo, gracias, saludos. Pasión Rojiblanca.